to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes que en esta ocasión yo les introduzca a tres miembros que ellos se disfrutarán a lo largo y ancho de este programa. Aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, ya saben, nuestro comercial de PETA incluido, lleve la mascarita, el mismísimo Wookiee. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo al siempre preciso, al siempre... Como sea, primero muerto que llegar tarde, dijo nunca nadie. Mi carnalito, Zico. ¿Qué tal? Primero muerto, que es sencillo. Exactamente, ¿no? De hecho, llegaste antes, ahora sí que caminas más rápido que el Wookiee, güey. Te digo, pasito Wookiee. Y eso que el Wookiee te saca como 20 centímetros, güey. Dice que es tamaño promedio, pero pues bueno. Tamaño promedio, sí. Todo mundo dice, en las malas lenguas. Sí. Pero pues se llena la boca con esas cosas, diciendo sus chismes. En fin, en el Master Podcaster se encuentra atendiendo asuntos personales a lo largo y ancho del multiverso. Y obviamente ya saben que en el Titan's Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo, el mismísimo John Spirit. Tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... ¿Quién se los avienta? Carito Ramos, Mau Nieto, Jaime Rosales y Jorge Rosales. Mira, ahora sí de memoria, qué cojones. Dos años después ya no los aprendimos. Bueno, rápidamente, ¿y qué sucede en la semana? Empezamos con la nada agradable y nada gustado sección. Cada vez nos quedan menos. Sí, cara. En la semana se notificó, empezando la semana, del fallecimiento de alguien que para el programa, en particular para el equipo secuencial, era una persona muy, muy especial. Es Norman Breakfull, dibujante de Batman, yo creo que en una de las épocas más interesantes. Está en el top 3 de cualquier aficionado, o sea, fan de Batman. Sí. De dibujantes de todos los tiempos. No, hay unos muy idiotas, güey. Obviamente... Depende mucho de la generación donde estás, porque hay gente que te va a decir, no, Graham Nolan, ¿no? Con en la top época de Top 5. Y si no están en top 5, tienes muchos problemas. Sí, sí, sí. O sea, porque ya puedes meter a Jim Lee, inclusive, si tuvo bastante trabajo. O sea, ha habido muchos artistas, ¿no? Está un Neil Adams, que si dices que lo sacas, no mames. Neil Adams, sí, Maparo, José Luis García López, Norman Breakfull. Y arregla el que quieras, güey. Ya agrégale el que quieras. Intercambiable entre Jim Lee. Ajá. Y ha sido poco, pero Favok realmente ha hecho muy bueno. Favok, no, pero muy Jim bueno. Lee, para mi gusto, debe estar mucho antes que Favok. Porque quieres que no, el tiene arte. Más trabajo. Sí. Y el arte es más similar. O sea, Favok no deja de tener trazos similares a Lee. Brian Boland, aunque para Brian Boland nada más hizo portadas y cosas por el estilo, entonces no podemos decir que sea así como que, uy. Aunque su Batman nunca fue muy fan. El Joker, obviamente, pero el Batman de Boland nunca no, me... Mira, ¿saben quién? Curiosamente, y lo vi hace poco en los stands, de hecho, esta semana. Uh-huh. Otro que puedes decir que es un clásico, aunque no te guste, porque sé que van a mentar madre muchos, es un Kelly Jones. No te miento la madre porque eres mi carnal y te respeto, güey. Pero... curiosamente depende de la historia. Altamente distintivo, o sea, un, o sea, todo lo bien que le va a Blood Rain, este, sí, toda la, el Crimson Mist y el Batman Vampire, o sea, todo lo que es Batman Vampire le queda bien. Los números donde está con el espectro, que es en el run de Gary Jones, le quedan por la historia. Es The Spectre, es Deadman, se avientan dos números con The Spectre, dos números con Deadman y cosas por el estilo. Ahí sí le van muy bien. ¿Y una que otra portada de la época de...? Nightfall. Ajá. Nightfall. No, pero digo, es distintivo. O sea, son alguien que marcan. No es época. Bien distintito, güey. No bien distintivo. Lo más curioso es que vean ahorita el arte. No me acuerdo de qué cómic salió esta semana. Uh-huh. De Kelly Jones con Batman. Y se ve chingón. Se ve, ¿no? O sea, es más, yo lo abrí. Es que la historia es de Scarecrow. Exactamente. No, esa es la portada que está King muy. Of Fear, ¿no? Ajá, sí, está muy padre. Que es este, como una mansión con la forma de Scarecrow. Pero lo más curioso es que lo abres y no lo reconocerías que es Kelly Jones, por lo bien definido que está. No está nada murky. Pero curiosamente. Yo lo abrí y no lo compré. Ábrase, cabrón. Pero lo único que lo distingue son las orejas extra, extra, extra largas. Y ¿no? Los 600. Si hay gente que tiene un 8-pack, ajá, los, el Batman de Kelly Jones tiene un 12-pack, güey. O sea, nada, tiene músculos en los músculos de los músculos. Pero Norm Greyfogle le tocó, yo creo que aparte de todo, en combinación con una de las mejores historias que ha habido de Batman, ¿no? Pues deja tú de las mejores historias de Batman. Le tocó trabajar durante años con Alan Grant, güey. O sea, ya con eso. De hecho, es de la. Después de la era de oro de Batman, del Golden Age, o del Silver Age en Batman, del Silver Age no tanto, del Golden Age, la era de Grant y Greyfogle es donde se crean más personajes. La galería de villanos crece muy bien. Y de manera inteligente, güey. Exactamente. Porque es Mr. Sass. Nada más, Mr. Sass, que ya está en película. Exactamente. Está The Ventriloquist. Está el Ratcatcher, que es de los primeros arcos de Greyfogle y Grant. ¿No? De Detective Comics, exactamente. Uh-huh. Está Cornelius Strike, que ha sido un personaje muy poco utilizado. Muy poquito, ¿no? Pero está bien choncho. Tiene una capacidad de alterar la realidad y de alterar su, mentalmente su físico. Está muy bien hecho. Vuelve medio respetable a Calendar Man en Shadow of the Bat. Curiosamente no tiene ningún número, perdón, en Legends of the Dark Knight, que es el primer número uno. En ese entonces, era el primer número uno de Batman en muchísimo tiempo. Porque 20 años. Una cosa así por el estilo, porque todavía no salía Shadow of the Bat. Era Batman Detective y para la de contar, bueno, la Bat Family, eso que la habían cancelado en los 70s. Ajá. Batman, Greyfogle se avienta una historia de Batman siendo abducido por unos aliens, que está bien chapa la historia. Pero el dibujo está padrísimo, güey. Ajá. Honestamente. Era la época de los X-Files. Ajá. Uh-huh. Era interesante la premisa, pero de repente acordabas que Batman se la vive trabajando con Superman y el Martian Manhunter y perdía piso. Exactamente, era como de, uy, ¿cómo te sorprendes de los extraterrestres? Exactamente. Pero sí tenía unas partes interesantes cuando él, con la lógica, quiere checar como qué pasó con mis horas perdidas, qué fue esto, y al final, de hecho, nunca cierran qué diablos pasó. No, porque en teoría iba a haber una segunda parte. Que ya nunca se pudo hacer. Uh-huh. También obviamente tenemos el Birth of the Demon, ajá, que es el cierre de la trilogía del demonio, que es impresionantemente buena. Con Denny O'Neill, de hecho. Pero más allá de todo eso, lo más chido es la portada del número uno secuencial. Ajá. No, eso no tiene madre y siempre le estaremos eternamente agradecidos. Sí, sí, sí. Dieron un shameless plug, al contrario, dándole todo el crédito que merece Norm Greyfogle. Ajá. Era en una época impensable donde algún artista te diera una portada. Una portada para una. Un fanzine, probablemente. Una revistucha. No estamos hablando ni de Comic Zone ni de la. No, no es la Comic Zone. No, okay. Ni la otra, güey. No. No, no, no éramos nosotros. Era una gran revista. Exactamente. Pero que, y una entrevista exclusiva. Y entrevista exclusiva que realmente dijera, va para México. No importa. No me importa. No importaba que en una convención. Firmó como no idiotas. Aquí es donde deberían de valorar, bola de pelandrujos inútiles, ajá, lo que hice por ustedes. Todo eso que se andaban quejando y que, ay, es que le llevó un el tirete de revistas, eran el número uno de secuencial con la portada de Greyfogle para que se las firmara. Si no llevaba nada que les firmara, porque mucha gente, parece ridículo, no llevaba nada a que se los firmaran. O sea, ay, sí, la foto con Brett Favre. Ah, pues sí, chido. Ya entré a la conferencia, sí, qué chido. ¿Qué te va a firmar? Acaban firmando luego también el programa, ¿no? Exactamente, pues mejor una revista. Exactamente. Mejor una revista donde hay una entrevista. Ajá, y aparte era nuestra. Y aparte era regalada, perros. Sí, no como ahora, que ya nos la están pidiendo, claro que sí. En cuanto te vuelvas Patreon, compadre, automáticamente encontraremos los cuatro números, cinco números, porque el número cero también cuenta. Si no, pero el que el 2 hizo difícil. El 2 sí, son 4, porque el 2 ni nosotros tenemos el número 2. Hasta Clark se lo tuvo que comprar su número 2. Hazme el favor, sí. Terminó comprándoselo en la tienda. Sí, porque así que, güey, no hay. Ya no alcanzaste. Scars voló, güey. Portada de Tony Sandoval, por cierto. Pero bueno, retomando. Oye, retomando por Brett Vogel. Creaciones también, Jeremiah Arkham. Jeremiah Arkham es correcto. Y Amígdala. Es correcto también. Que son personajes que de una u otra manera han sido utilizados en películas. Ellos nutren bastante la serie animada de Batman. También. De los 90, porque ahí toman mucho al ventriloquista. Shaz no sale. Pero no sale, sí sale. Shaz sale en la película. Ah, Shaz, sí. Shaz en las de Nolan. En las de Nolan. Ajá. Pero. Y creo que también lo mencionan en. O sale así como que raro en Batman v Superman. ¿O es mi imaginación? Uno como que parece, ajá, porque trae el mismo look en la de Nolan. Sí, exactamente. No, entonces, no, pero queda claro. Ojalá. Esperemos a que Snyder diga. Sí, pero ya muy tarde para las regalías. Ahora, hay que hacer una aclaración. No le dio un infarto, porque la gente relacionamos infarto con el corazón. Él tuvo una embolia, un derrame cerebral. No fue un infarto cerebral. ¿Stroke como tal? Es que en las redes estaban diciendo que le había dado un infarto. Sí, sí, fue un infarto cerebral. Ah, o fue una embolia. Entonces, él era zurdo. Quedó inmovilizado del lado izquierdo, y eso fue uno de los principales motivos por los que cayó en una depresión muy, muy, muy grande. Pues no se pudo recuperar como quería, ¿no? No, porque de hecho él decía, bueno, como que en esos momentos de ánimo, él decía, ¿sabes qué? Pues voy a escribir. Porque en la conferencia de esta comienza lo que decía, no, es que a mí siempre me ha gustado la poesía y nunca pensé que me iba a poder quedar dormido yo mientras estaba traduciendo algo. Pero sí, me estaba yo quedando dormido en esa parte de la plática. Porque sí, como que, güey, la gente te queremos ver dibujar. Que de hecho se avienta un Batman rompiéndole la espalda a Bane, muy chido. Es uno de los dibujos más rápidos y más fregones que he visto. De hecho, lo coloreó Alex Sinclair, que estaba ahí en la misma conferencia. Terminando el dibujo, viéndolo, dice, no, lo pude haber hecho mejor. Pues debía haber hecho a Bane más grande y a Batman en otra posición. Bueno, lo hiciste en 15 minutos y te quedó como póster de página central de DC Comics, algo así por el estilo. Un splash page digno. Era un, sí, era un tipo que defendía su, a diferencia del redneck de Ethan Matsaber, si fueran patrons verían el video y sabrían de qué estábamos hablando. Él era demócrata y defendía su visión política a capa y espada, pero sin agredir a la banda. O sea, él nada más exponía, y eran grandes conversaciones, porque no se cerraba a puntos de vista. De hecho, platicando con él normalmente, o sea, de everyday, casi casi, tenía yo la buena o la mala costumbre de repente de, por lo menos cada 2 semanas, mensajito, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues? ¿Cómo está todo por allá? Y sí se le veía deprimido, pero con todo y eso. Es altibajo, ¿sabes? Semanas que estaba muy bien, semanas que sí era. Así funciona la depresión. Sí, sí, sí, o sea, pero mal, ¿no? Y curiosamente, un día antes de que anunciaran su muerte, fue así que, bueno, tiene mucho que no veo un post de Brett Favre. Me metí a su Facebook y nada más eran posts de fans. Uh-huh. Ajá. Y sí les contestaba, pero eran respuestas de sí, no, uh-huh, yep, interesante, gracias, bye. Eso te da a pensar mal sobre las causas no reveladas de su muerte, ¿no? Exactamente, eso y que. O que realmente su salud había mermado cabrón, así como para decir, güey, o sea, ya no puede escribir, ya no le interesa escribir. Y me llama la atención porque de hecho ya traía coche. Ya estaba manejando otra vez. ¿Sí? Ajá. Sí, se compró una camioneta, una sub automática para poder para poderla manejar. Dice, bueno, el lado derecho lo puedo usar bien, con eso freno, con eso acelero y con eso muevo el volante. Pero y él se negaba rotundamente a traer la placa de minusválido o de inválido, que de hecho le hacía la aclaración, dice, no soy una persona con capacidades diferentes, soy inválido. Ajá, perdí mucha valía en el momento que perdí mi motricidad completa. O sea, para que aprendan, bola de losers, así, ay, con capacidades diferentes, no, tienes menos capacidades, eso te vuelve inválido o minusválido. una de dos. ¿Estás de acuerdo? Sí, un poco agresivo el término quizá, pero pues así se ha conocido pues, toda la vida. En nuestros tiempos, carnal, le podíamos decir enano a un enano, un negro a un negro. Cojo. Hay días que sí, hay días que no. Sí, no, sí, sí, sí, güey. Hay días que sí, hay días que no. ¿Ah? Manco. Manco. Bueno, o sea, a ver. Chaparro. A ver. Sí, güey. Enano, inclusive. A mí me dijeron, yo toda la secundaria central a la prepa, de hecho desde la mitad de la primaria, hasta la prepa me dijeron enano. Pues supongo que también, jugando americano, tus compañeros de americano. No, en la escuela, güey, lo que me daba risa era que de repente volteaba cuando... saliendo de la prepa, ay, la reunión de la prepa, volteas, güey, tú me decías enano a mí, güey, o sea, no manches, cabrón, usted, o sea, eres la mitad de mi estatura, tú, es que también, entonces volteas y le decías, seré enano, pero tú eres un maldito sotaco, cabrón, podías decirle así a la gente y los snowflakes no se me derretían, cabrón, pero bueno, descansa en paz, Norman Breyfogle, en realidad un gran, gran artista, muy dinámico su arte, él es de los que mejores podía expresar el movimiento de Nightwing. Sí, de hecho. Porque él bueno, sí entendía... Y se nos olvidó eso, que también es el que pone, quizás no es el que lo crea, pero dibuja de las primeras apariciones de Tim Drake para los fans de Tim Drake. De hecho, Aparo es el primero que dibuja a Tim Drake, uh-huh, y el primero que lo dibuja en traje es Breyfogle. El diseño no es de Breyfogle, el diseño es de Neil Adams, uh-huh, que de hecho Neil me agredió muy agustamente una vez que le para el Odyssey, que le dije, uh-huh, ¿por qué estás poniendo el traje de Tim Drake y le estás diciendo Dick Grayson? Porque DC me pagó una cantidad de lana estúpida por este traje y lo puedo usar donde yo quiera. Ok, perfecto. Sí, no, lo que usted quiera, señor Adams. Exactamente, pero cabe hacer la aclaración, el diseño de Tim Drake es de Neil Adams, pero la primera vez que aparece en un cómic, que es en el 621 de Detective Comics de 1990, en una historia que se llama Rites of Passage, y es en la última página donde aparece. Uh-huh. Y de ahí ya lo agarró este Tom Lyle. Para las miniseries. Las miniseries de Robin con portadas también de Volant, que hubo tres miniseries, ya, y eso ya es, y eso es hermoso. De ahí pasó a Ultraverse, hizo Prime. Es de los fundadores de Ultraverse también. Sí. Ajá. O sea, realmente era una persona muy, muy creativa, muy subvalorada. Y pasó un periodo muy, muy pesado, que tuvo que hacer una novela, que fue muy poco promocionada, y era muy buena. Todos esos datos aparecen en la entrevista que le hizo el buen Clarky. Y aparte, esa entrevista tiene todavía más mérito, porque no había... el internet no estaba tan como ahorita. No había Facebook. No había Skype. No había Skype, no había Facebook, no había Twitter. O sea, no había en realidad ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces sí está... Pues mis respetos, honestamente. Y descansa en paz, insisto. Tipazo, como persona, era una gran persona. Una gran persona, muy desinteresada. Sí, sí, sí. Muy centrada, muy centrada en... Nada más en mi chamba. Uh-huh. Punto. Sí, sí, sí. Regresa a DC poco antes de su... Batalla. Dibuja para Batman Beyond. Exactamente. Pero él se quejaba mucho. Pues es que lo único que estamos haciendo es lo mismo que existe hoy en día. No hay nada así como que futurista. O sea, no hay nanotecnología. O sea, el tipo sí sabía de ciencia ficción, porque aparte él se declaraba gran fan. Sí. O sea, podríamos tocar otro tipo de temas, pero el escritor no se quiere aventar porque no sabe ni de qué está hablando. Pero pues es que la cosa ahí era, investigale, ¿no, compadre? O sea, yo sí lo he dicho, pues investigale, vamos a hacer algo más chido. Que también es por miedo a los fans, de que, pues, si así no nos entienden, ajá, nos van a entender menos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y viendo lo políticamente correcto, imagínate, ¿cómo le dirán entonces ahora al manco de Lepanto? El ser de Lepanto, ajá, sí, o sea, sin una extremidad. Sin una extremidad, sin... Ojo. Sin un apéndice. Exactamente. ¿Sabrán quién es para empezar? Partamos de ahí, así de rápido, ¿no? Por supuesto que no. Son de la moca, son... Güey, pero están idiotas, güey. Si nos oyen a nosotros, ¿por qué no tienen que leernos, güey? Y de todos modos hay días que no nos entienden. Por cierto, si quieren confundir su vida un poquito más, en el Splock Has No Shame, en el episodio 13 de Riesgo Existencial, hablamos un poco de cuántica. Y les decimos de qué lado más caliguana y por qué están bien estúpidos con el gato de Schrödinger. Después de haber explicado la ecuación de Schrödinger, pero son tan lineales, güey, que no lo hubieran entendido. Juan. Y me sirvió porque hoy tengo examen, güey. Entonces, así como que dices, bueno. Pero bueno, la onda de todo eso es que descansa en paz, Norman Breyfogle, gran dibujante, el padrino del equipo secuencial. Básicamente, así como está Humberto Ramos, que gracias a él estuvimos de regreso, podemos decir que el stepping stone para el lanzamiento de todo lo que estamos haciendo fue Norman Reedus, ¿no? Y en la convención en donde tuve el gusto de estar con él, realmente a él le daba gusto. Dice, qué bueno que pudimos impulsar todo eso, qué bueno que le sirvió nuestro dibujo, mi dibujo, ¿no? O sea, y obviamente no le ofendieron los colores del Capifrío. Entonces, pues todo estuvo macho. Ajá. Gran pérdida, insisto, gran pérdida del padrino del equipo secuencial. Sí, igual. Pero bueno, pasando a otras cosas, ¿qué más hay de Batman? No es cierto, salió el spoiler alert, el Heroes in Crisis. Ajá, y así de rápido, o sea, básicamente sí es para rellenar los 3 minutos de programa que quedan. Porque sí, porque no nada. Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho y no pasa nada. El dibujo está precioso de Clayman. Sí, y bien lo dijo Tom King en su Twitter, en su cuenta de Twitter. No puedo decir mucho de la historia hasta ahorita. Porque no pasa mucho. Porque no pasa mucho, güey. Sí, pero el dibujo está excelente, ¿eh? Y sí, bueno, sí es cierto. No pasa mucho. Simplemente es... Pero pasa mucho. No pasa todo, pero sí. Estaba el Big Three todo preocupado de ver qué pasó en el asilo de ¿cómo se llama? En el santuario. El santuario, ¿no? ¿No parece la granja Kent? De hecho, sí. De hecho, yo también pensé eso. Pero mientras llegas, pues llegas a una escena onda slasher. Sí. En la que empiezas a encontrar a todo tipo de héroes que pues estaban en el reposo. Menos dos. Es que sí, uh-huh. Empezaba una burla de losers, uh-huh. Hasta que abre... Va subiendo el nivel. Sí, sí, sí. Hasta que abre el piso de arriba donde eran los elites. Ajá, exactamente, los VIP. Los que sí pagaban cuidador. Los patrocinaba bien Bruce. Sí, exactamente. Sí. Son amigos de mi chavo. Y lo más vaciado es que en el santuario estaban lamiéndose las heridas, tú sabes por qué. Los Titans, dos de los Titans clásicos, ¿no? Uno Arsenal por adicto, porque pues no es novedad. Y el porque junkie. Exactamente. Y el otro porque desplazado en el tiempo y la realidad. O sea, Wally West. Y aparecen como carmalitos. Muertos. Bueno, no muertos, aparecen botados ahí. Me llama la atención que sí llega Diana, le cierra fuerte la escena, ¿no? Quizás para... No sé, no vi si tiene alguna advertencia o algo, pero... No es rated R ni nada así por decirlo. Exactamente, quizás un poco violento, ¿no? Podría ser, pero... Ay, te me vas a poner ahí... Ay, es que no vean a ni Bruno, no es para niños. No, digamos, pero un poquito subido la media de cómo se maneja en Batman o esto, Tom King, ¿no? No hay slash, no hay gore. Hay sangre, gore. Sangre sí. Sí, pero... Bueno, no ya están muertos, no ves cómo morir. Exactamente, no hay decapitados, no hay... No llegas al gore, no hay heridas abiertas, no están eviscerados, nada así por decirlo. Sí, simplemente están asesinados con ketchup encima. Exactamente, y lo que me llama la atención y era lo que platicábamos. Uno, el número empieza con Buster Gold. En el momento que está Buster Gold, ¿sabes qué? ¿Qué piensas? Va a estar de la muca esto. Va a traer muy malas bromas. ¿Por qué no matan a este güey? Pues por eso le metieron una payasita al lado, güey. Yo creo que sí. Era la gomita, ¿no? Porque si un globito no es fiesta, güey. Pero bueno, no. En la onda de todo eso es que... No, y tiene cosas muy simpáticas. Por ejemplo, ay, muchachos, se van a pelear. Sí, nos vamos a pelear. Pero primero tráigame un café y a la señorita le trae un pie. ¿Qué tiene de postres? Ay, tengo pudín. Y tengo pay de cereza. Trágame el pay de cereza. Odio el pudín. Y si le dices a alguien, te voy a matar. Espérame, de todos modos te voy a matar. O sea, tienes todo ese tipo de interacciones entre Harley Quinn y Booster Gold. Lo que maneja muy bien Tom King, ¿no? Exactamente. Los diálogos. La cuestión es que yo creo que está la historia pintaba demasiado grande para lo down to earth que escribe Tom King. Es muy down to earth. Exactamente. Es muy down to earth. Ajá, es muy de desarrollo de personas. Ajá. Pero es que sigue la línea de el arco donde Poison Ivy loves all. Sí, donde se apodera de todo el mundo. De todo el mundo. Donde te das cuenta que los veganos son malos. Esa gran escala está toda la liga, pero se centra nada más en Batman, Poison Harley y Catwoman. Entonces yo creo que de ahí toma, porque son todos los personajes que vemos los ha manejado en su rol de Batman. Los que no están muertos. Sí. No, y de hecho, entonces, sí, los losers. Como que de ahí va empezando a ver las escalas que puede tomar, pero cómo se va a ir concentrando siempre en ciertos personajes. Tiene sí, Trinidad. Aquí al parecer es Trinidad junto con Buster y Harley Quinn. A mí hay algo que me llama la atención, y sí, estoy de acuerdo, y parece que ya es canon por parte de DC Comics. Dice Crisis, Matt Flash. La que sea. Crisis on Infinite Earths, Zero Hour Crisis on Time, Infinite Crisis. Tiene que morir un Flash, si no, no hay que escribir. Exactamente. Pero lo que me llama la atención era lo que comentamos antes de empezar a grabar el programa. Se me hace muy absurdo, me parece ridículo y absurdo, estúpido, que hayas traído a Wally West, que de hecho todo el Rebirth de DC Comics fue basado en Wally West, el de veras, no el negro. Ajá. Todo el relanzamiento, el recordar pasajes de vidas anteriores o de cosas por el estilo, era, ay mira, hablé como tu carnal, y esto y aquello y así. Nos vamos a un... No, sí me entendieron. No, no, traer a Wally. Esto? ¿Por qué exactamente? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Wow. No, haber traído a Wally, el que recordaran cosas de otras vidas, insisto, y que y haberlo usado bien en Titans, Abnett lo usó muy bien 12 números, porque era básicamente reintroducir a Wally con toda su banda. Ajá. Incluso hasta el 20, ¿no? Algo así fue el estilo, sí, que es cuando... De hecho, el número 9 que se avientan con Superman, que dice, ah, mira, los dos nos acordamos de cómo estaba todo ese rollo. Números muy chidos. En Flash, bien usado, nada espectacular, nada protagónico como te esperarías, ajá, después de haber leído Rebirth, cuando se dan el abrazo y el apapacho y el arrimón, un rapidín y todo el rollo, para que de repente lo maten. Sí. Lo más que hace es en el número, en 47, 48, 49 y 50 del The Flash, de este run, que es cuando pelean contra un Black Flash muy raro, que salvan al Speed God y a la Flash de la Liga de la Justicia de China y todo ese tipo de cosas. Es donde dices, güey, como que me esperaba yo más por todo lo que significó el regreso de Wally West para matarlo así en un número. Obvio, aquí hay dos cosas, dos factores que influyen y ya con eso nos vamos a un corte. El primero es a Booster Gold involucrado, lo cual significa posible viaje en el tiempo, para regar, para limpiar el tepache que regó. Ajá. Y la segunda... Que hizo en el roundabout. Exactamente, y que lo hizo Tom King. Ajá. Y el segundo, que es algo que no hay que perder de cuenta, esta semana salió, y lo vamos a platicar después del corte, el número 7 de Doomsday Clock. Ajá. Entonces, esos son los dos factores que me dan pie a pensar dos maneras diferentes de poder solucionar todo este rollo, ¿no? Pero nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nos vamos con el chat, ni Common People. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never. never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Stupid things that you do because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out because everybody hates a tourist. Because everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. En el bloque anterior, aparte que les introduje tres miembros ya del equipo, les estábamos comentando con respecto a lo que es el Heroes in Crisis, que, y obviamente también del Doomsday Clock, que hay dos diferencias. Parece que el Heroes in Crisis iba a salir seguidito y mensual, ajá, y el Doomsday Clock va a salir, ¿qué? ¿Cuánto se tardó? ¿Tres meses en salir ahora? ¿Dos meses? ¿O ya volvió a ser? Nada más hubo una en la que sí parecía tres meses por la semana, ¿no? ¿Ya le hice el Doomsday Clock? No, te lo voy a quemar. ¿Por qué? Porque yo. Gracias. Y a ustedes también, pelandrucos. Obviamente en el número anterior, o sea, hace tres meses, ya se encuentra la... Se unen Saturn Girl, es Long Live the Legion, exactamente. Long Live the Legion. Se une con, se encuentran con Johnny Thunder, que recordemos que Johnny Thunder sale en Rebirth, es el primero que va a visitar Wally West cuando intenta regresar, así como que, ¡ah, busca la banda, busca tu banda! Ajá. Y obviamente Rorschach, Rorschach versión Jeff Jones, ajá, o sea, es el anti-Rorschach, es el negativo. ¿Qué es lo que pasa? Se van a buscar la linterna de Alan Scott. Encuentran la linterna de Alan Scott, pero hay una acotación muy interesante que hace Dr. Manhattan. Junio de 1940, 46, no me acuerdo. Moví la linterna, o sea, cae un meteorito y sí, bla, bla, cuenta toda la historia de la linterna. Y le dice, un joven ingeniero, Alan Scott, tiene un accidente y salva su vida por agarrar una linterna. Siguiente cuadro, vuelve a contar lo mismo. Dice, moví la linterna 6 pulgadas fuera del alcance de Alan Scott. Alan Scott está muerto. Y dices, what the fuck, dude? O sea, ahí es donde nos damos cuenta que realmente sí fue Manhattan el que hizo todo este desmadre del tiempo. Ajá. Por eso comentaba yo que esto de Heroes in Crisis me suena a que una posible solución es el Dr. Manhattan. Gracias. ¿Por qué? Porque básicamente hace lo que se le da con el tiempo. Recordemos que uno de los... Otra es que Jones ya no es el jefe. Puede ser una forma de mandarlo al diablo por una historia. ¿A quién de todos? A Jones. A Jones. Pues es que Jones en realidad, uno, debería de... Ya no tiene ningún pretexto como para decir es que no tengo para terminar la historia rápido. Ajá. De hecho, si me preguntas a mí, si no me preguntas, todo no te lo voy a decir. Porque yo nuevamente... Debería volver a ser mensual. En teoría ya no tiene todas las ocupaciones. Aunque en teoría... Está haciendo el draft para la nueva película de Green Lantern. Y la serie de Stargirl. Sí, es cierto. Stargirl la mencionamos. Y además, la semana pasada. Gary Frank es lento. Eso sí, recordemos que... Pero Gary Frank ya declaró, yo estoy entregando mis deadlines a tiempo. O sea, los dibujos ya están. Así dices, holy mother of fuck. O sea, what the fuck is happening here? ¿Sí me explico? Entonces, me queda claro que es Jones tratando de hacer una historia que originalmente dijo que iba a ser de 2, después de 4, después de 6, después de 8 y después de 12. Leyendo el número 7, honestamente, pudo haber sido el número 3. ¿Por qué? Porque se extiende mucho en la onda de Johnny Thunder en el asilo. Se extiende mucho con Rorschach. En la pelea del siglo, ¿no? Según ellos. Ajá. Cuando en realidad, por ejemplo, en el número pasado se pudieron haber ahorrado, de las 22 páginas, se pudieron haber ahorrado 18. Y porque lo realmente importante y trascendente no era el origen de Mannequin y de Mime. No, Marionette y Mime, perdón. Era The Comedian acribillando a la mitad de los villanos de Gotham City y el Joker apareciendo y secuestrando a Batman. Ajá. Que aquí lo retoman. Que se lo encuentra, literalmente. Sí, así básicamente. Y este güey que... A mí, honestamente, no me interesa si el Mime, todas sus armas son invisibles. Se gastó más de medio número explicándote el origen de Mime y de Mannequin, de Marionette, perdón, sin decirte por qué son invisibles sus armas. Todas las armas del Mime son invisibles. ¿Qué tiene sentido? Dices, mira, pues sí, es un Mime, pues sí, pues, duh, ¿no? Pero... Pues a mí de que si sí eran niños chiquitos y que se conocieron de chavitos y que el papá y la marioneta y que la mafia y bla, bla, bla. No le veo sentido para la historia en general, para el big picture. ¿Por qué? Porque aquí la onda era ver por qué está Ozymandias acá en este universo. O sea, si encuentra o no Manhattan. ¿Cuál es la razón por la que The Comedian está en este universo? Ajá. ¿Y por qué Manhattan hizo todo el desmadre que está haciendo? Lo de Bubastis está muy chido, lo del gato cerrado que tiene de Ozymandias está muy chido. Bueno, que te expliquen qué es. Eso es, no, y que es un clon del original, pero... Y aquí hay algo interesante. Lo usa como imán. Como está clonado y ya tiene energía de Manhattan, lo usa como un imán y le duele cada vez que lo invoca. Hasta que llega Manhattan y le dice, güey, ya me cagaste. Ya me voy, no me deslata, regrésate al otro universo, no me voy a ir de ese universo, me estoy divirtiendo, así que I'm having a good time here. Y pues, creepy, ¿no, güey? Cosa que, insisto, debería haber sido el número 3, ya aparece Manhattan. Ya le dice, Bates no tiene, le dice a Rorschach, no tiene cáncer, que es con lo que lo chantajea, ¿no? De que, ay, ayúdame a buscarlo para salvar nuestro planeta. Ese güey no tiene cáncer, te está chamaqueando. Dice, no es cierto, sí, güey, no tengo cáncer, estaba yo chamaqueando. Renuncia a Rorschach, se vuelve como un indigente en Ciudad Gótica. Eso es interesante. Pero no le veo más allá de eso, güey. Sí, o sea, no es... Un indigente como el original. Exactamente. En un universo que no tiene nada que ver, donde nadie lo conoce y todo el mundo lo va a tirar de a loco, como al original. Y luego en Arkham. Y luego, pero, y luego, güey, o sea, ¿qué tiene que ver con Saturn Girl en el futuro? ¿Qué tiene que ver con la JSA? ¿Qué tiene que ver con el que este Manhattan haya desaparecido a Alan Scott? O, pero que no haya desaparecido la linterna, que lo pudo haber hecho por lo que estamos viendo. Sí, bueno. O sea, no tiene realmente así como que más sentido. O sea, no tiene por qué la historia. Ahí es donde yo te digo que Jeff Jones se debería de concentrar. Ok, ya lo, ya dijiste, van a ser 12, te quedan 5. Haz algo muy chido, güey. Tienen que ser 5 números realmente impresionantes, pero así, impresionantes, para que haya valido apenas los 12 números de... Que lo único que se queda muy chido, nuevamente spoiler, llega un momento en que Manhattan dice, güey, es que estoy tratando de ver un mes en mi futuro, no veo nada. Estoy tratando de ver un año en mi futuro, no veo nada. Lo último que veo es a Superman muy enojado conmigo en las ruinas de una ciudad. Lo veo que vienes a mí, lo veo levantando el puño y de ahí dejo de ver todo. O sea, no sé si es porque Superman me mata o porque ya destruí todo. Y dices, ¡wey! ¡Qué rudo está esta madre! Pero insisto, no era para esperarte 7 malditos números. El dibujo está precioso. Honestamente, está precioso el dibujo. Gary Frank se le está arrancando, se le está pegando en la frente y está practicando yoga durísimo el güey, porque le está quedando mega, mega fregón. Pero es como él lo declaró, mis dibujos están a tiempo, güey. ¿La historia qué? Puede ser, y en algún momento lo especulamos, que estén esperando a Heroes in Crisis, como para decir, o a que termine todas las idioteces que está haciendo Snyder en Justice League, para decir, güey, que Manhattan rehaga todo esto, güey. Ajá. O Booster Gold, o que se una Booster Gold, o ahora resulte que Booster Gold es el nieto de Manhattan y que Rip Hunter es el... No. Rip Hunter es el hijo de Booster Gold y que Manhattan es su papá. Impresionante, no como Batman, güey. Es que no usa esteroides. Bueno, podría ser peor. Usa radiación. Exactamente, güey. Sí. Sí. Y aparte, así murió Lyle Alzado. No, murió muy pinchito, güey. No, Lyle Alzado sí murió muy jodidito, güey. Pero, te digo, entonces son cosas que dices, way too fucking much. Juntas esto con Heroes in Crisis, dices, bueno, sí puede haber una solución. Hay un Flash. Estabas comentando de que hay un número de Superman en donde está, Superman está rescatando a Flash. Sí, en el Superman 2, cuando la Tierra ya llegó a la Phantom Zone, uh-huh. Superman está dando la vuelta de, ¿qué diablos voy a hacer? Aquí no hay sol, se me van a acabar los poderes. Flash tiene un accidente, lo agarra, y él dice Barry, pero le quitan la máscara y parece Wally, uh-huh. Y le dice al Martian Manhunter, Ya me confundo de Flash, ya no sé con quién estoy hablando. Pasa que me llama la atención porque el traje de Wally y el traje de Barry son muy diferentes. Uh-huh. O sea, realmente hay una diferencia. ¿Ya vieron la portada, por cierto, del número 9? ¿De quién? De Tuesday Clock. No, apenas estamos terminando de platicar del número 7. No, es Psycho Manhattan. Ok, me voy a adelantar en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la portada del 9, carnal? Estoy buscando la carnal para que la vean, pero ya sale en portada Manhattan, uh-huh. Con las garras de todos los trajes de los superhéroes. Ah, sí, cierto, que es así, todo madera. Sí, sí, sí, ya lo vi. Sí, pero está muy bien, pero no, está en los comerciales, no está dentro del mismo número. Uh-huh. ¿Qué son de las cosas? Está muy Legends, ¿no? Exacto. La portada está como muy Legends. Exactamente. Ahora, también hay que tomar en cuenta que, y lo comentábamos, que en Doomsday Clock, en el número 1, Superman ya traía calzones. Uh-huh. Cuando Bendis sí, todavía no agarraba. Ajá, no agarraba a Superman. Uh-huh. Batman trae el traje, ni siquiera el que está usando ahorita Tom King, que es el del puro murciélago, con calzones nuevamente. Trae nuevamente el círculo amarillo. Uh-huh. Entonces, también podemos especular que es una nueva realidad que está generando, puede ser otra parte del multiverso. Yo sí insisto, Jeff Jones debe hacer algo muy bueno, espectacular, para que valgan la pena 12 números de esta madre. Porque si no, digo, no está barato, ¿cuánto es? El precio de evento de $5, güey. Güey, estás hablando 5 por 2, estás hablando de $70. Para que no pase nada, o para que para que sea como un gran Morrison al final de muchas de sus historias, que en lugar de acabar con un gran bang, termina con un gran... Creo que la única que no ha terminado tan así es la de Batman Reed. La única. Justice League terminó con un puff. Todo lo que hizo con Authority acabó con un puff. Ajá. ¿Qué más hizo? Su arco en general en Batman. Bueno, todo su rol. Ajá, es bueno. Es bueno. Y ahora hay que ver qué hace con Green Lantern, que empezó muy pedestre Green Lantern y me gustó. Por lo mismo que empezó así muy, muy pedestre, muy Silver Age. Me agradó, güey. Aparte el dibujo de Liam Sharp está muy... Pat Broderick, que es el que hace el Road Back Home, que lo hemos recomendado aquí de regreso mil veces. Está... me gustó. Pero hay que ver... la única premisa que tiene es todo vale, que es la premisa Grant Morrison. Todo ha valido y te voy a explicar por qué vale. Y los voy a hacer policías cómico-mágico-musicales nuevamente. Ajá. Pero en otras noticias, y cambiando de editorial, para que no digan que no hablamos de Marvel. Sí, sí, te estoy viendo tísico. ¿Qué onda con X-Men? ¿Qué onda con Dark Phoenix Saga y la película? ¿Qué onda con... ¿qué onda con esos güeyes, güey? ¿Qué traen, cabrón? ¿Qué onda con su...? No hay dos Marvels, ¿eh? Nada más hay uno. Eso lo dice Kevin Feige, ¿no? Feige, ¿no? Ya los oí decirlo, es Feige. Feige. Sí, Feige. Ajá. Ya oí a mi futura ex esposa pronunciar el nombre, es Feige. Ok. Que ella también dijo, no sé cómo pronunciar esto, pero le diré Feige. Si Jessica Chabot dice Feige, diremos Feige. Creo que es Feige, porque le he oído Feige diciendo su apellido. Pero bueno, si le dije a Chabot, tiene el beneficio de la duda. Se la Chabot, puedo decir lo que quiera, yo le haré caso. Exactamente. Pues sí, carnalito, salió el trailer de Dark Phoenix Saga. ¿Cómo lo vieron, carnalitos? Está muy pimperera lo que yo esperaba ver. Se me hace que va a estar mejor, debe estar mejor que Apocalipsis. No, está difícil, ¿eh? Güey, pregúntale a... ¿qué? Last Stand, güey. De hecho, no parece Last... que Kingsberg toma su guion original de Last Stand, quitando la cura y quitando... ¿cuál era el otro trama de esa madre? La cura, nada más, güey. La cura, sí. Y la muerte de Cyclops. Que está bien por andar de puñal y andarse yendo con este Singer a ser Superman. Uh-huh. Si no, por eso lo... A que le hicieran de chivo los tamales en Superman. Exactamente, como en todas las películas, porque también acá Jean Grey le estaba haciendo de chivo los tamales con Wolverine, güey. Uh-huh. Allá Lois Lane le estaba haciendo de chivo los tamales. Lucer en el universo. En Westworld también le estaban haciendo de chivo los tamales, güey. Hay constantes en el multiverso. Sí, sí, sí, no importa donde lo veas. Ese güey va a ser... le van a hacer de chivo los tamales en cualquier serie que estén haciendo. No importa en qué universo estés escuchando eso. Sí, a ese güey le están haciendo chivo los tamales. A Marsden le hacen de chivo los tamales. Y se ve interesante que traen su uniforme del X-Factor. Eso es lo más chido, güey. Pero ese es amarillo, ¿no? Azul con amarillo. Ajá. Porque hay una parte del X-Factor. Pero eso ya es del X-Factor cuando lo agarran y ciencia. Ya cuando está cuando se llevan a Cable al futuro, que llega la monita esta. Porque los trajes originales eran... de colores diferentes de los colores que usaban en X-Men. Uh-huh. con la X grande, pero era así como temático. Uh-huh. Después los agarran y ciesa y es cuando los hace así, que están muy chidos, que son azul con amarillo, y ya después vuelve a ser el mismo desmadre de toda la vida después de el... ¿cómo se llama la madre esta que dice? Extinction Agenda, efectivamente, que es donde ya lo vuelven a hacer todo un desmadre con los trajecitos. Está padre, pero es extraño que la anterior terminaba con unos trajes más noventeros, más onda Jim Lee. Uh-huh. Y aquí es como flashback. Pero qué bueno que ya se parezcan a los del cómic, ya no sean los trajes negros de piel extraños. ¿Qué querías que salieran en spandex amarillo, güey? ¡Sí! ¡Sí se puede, güey! ¡Sí se puede! Desde que los anunciaron hace 18 años. Ya tiene 18 años, ¿verdad, güey? 19 no, cuando salga la movie, no. Ya va para 20, ¿no? A 18. Entonces, para el 2000 vamos a verlos ya como deben ser. 20 años esperando. Wolverine, 20 años esperando. Pues lo más aproximado que llegamos a verlos fue en First Class, ¿no? First Class sí tienen los trajes de First Class. Pues parecidones, güey. Bueno, son los Jean Grey con su trajecito y su falda verde, ¿no? La que no... No, pero esos ya son cuando se gradúan la primera vez. Ahí ya. Y sí, falta también que se la irán a llevar a la luna. Por lo menos en el tráiler sí se ve que salen de la Tierra. Ajá. Eso ya... Ese era una de las grandes cuestionamientos que teníamos en la historia, ¿no? Porque el primer intento, pues queda muy aterrizado gracias a que están buscando la cura contra el moquillo. ¿No? Sí. Se nos fue el director y ya no sabemos qué hacer. Vamos a agarrar de todo un poco. Y sí fui, güey, aparte, que es lo peor del caso, güey. ¿Para qué lo corren, güey? Así de rápido, para hacer Superman Returns. No, no, no, él solito dijo, tengo ganas de hacer Superman, ¿me aguantan? Nil. Pero recordemos que en la 2 medio cast lo quería que lo corrieran, que porque estaba muy... ¿Gay? Ajá. No, este es el cast, era gay friendly. Okay. No, pero no me acuerdo por qué... Sí. Que lo acompaña a donde sea. Halle Berry inició el movimiento como de ese güey nos está explotando, una cosa así, y la mitad... La ironía de eso me rebasa, güey. Pero la mitad del cast lo está apoyando. ¿Eh? Y se le voltean nuevamente. Hay pues cosas que... Sí, como lo quieras explicar. Exactamente, no hay manera. Sí, no. Y de hecho tienen problemas un poco para terminar la película porque ya no le querían hacer caso. O sea, sí hay una... Se pelean. ¿En Last Stand o en United? United. Sí tienen momentos de tensión. Y por eso se especulaba que él decide irse a ser Superman, porque ya no aguantaba la mitad del cast. Pero regresaré a los estudios Fox porque estoy haciendo House, háganle como quieran, idiotas, no me pueden correr. O sea, ¿se acuerdan que lo sacaron con la policía? ¡Lleven, policía! Uh-huh. Llévenselo, sáquenlo a ese cabrón. Okay. Sí, sáquenme, güey, mañana regreso. Okay. Estoy haciendo House, que es tu mejor serie de televisión, güey. Hazle como quieras. Y en ese entonces House era la mejor serie de televisión. Antes de que ya no supieran qué hacer con él y sus locas aventuras con tres y todo eso. Y con las drogas y Picodín. Drogas siempre tuvo, pero se veía que tenían hacia dónde iba. Sí, sí. Cuando corre a todo su equipo que hace los tryouts, se nota que ya no sabían qué hacer y a ver qué chingados pega. Pues trajeron a... Pero Olivia Wilde se agradece. Olivia Wilde, exactamente. Algo bueno salió. Que a mí me sigue gustando la otra monita, la que se casa con el australiano, la del primer equipo. Ah, ya. Que la que sale en, ¿cómo se llama? Once Upon a Time. Sí. También sí. Así como que, sí. Que primero quería con House. Se echa House, si se la da. Y después se va con lo segundo. Lo que deja, sí, con el australiano. Que siempre se ve él como el hijo negado de House. Y que termina siendo bombero en Chicago Fire. Ajá. Güey. Y que ¿sí? Curiosamente tiene un hermano en Chicago Medical. Acuérdate que Chicago es el único universo compartido que no tiene nada que ver, pero sí tiene nada que ver. Era ¿no? Chicago Fire, una de policías y una de la de bomberos, la de doctores y la de policías. ¿No? No, esa ya no. ¿Ya no? No, ya no. Eran las tres, sí, porque de hecho hicieron crossover. Sí. Sí, estaba muy chido. Pero bueno, regresando. A mí lo que me llama la atención nuevamente. Aquí están poniendo la entidad de Phoenix o a Jean Grey. Como que el Phoenix es parte de su poder. Y ya le están poniendo así como que en el espacio espacial. O sea, como comentabas, le están sacando de la Tierra. Yo creo que... What the funk. El Phoenix espacial... Como que se forzó en la mamá. No sé. Porque según la segunda película... En la trilogía de Singer, al inicio del Nairet, te explican que es como una evolución que le está pasando por el incidente de la Estatua de la Libertad. Uh-huh. A partir de ahí mi poder se vio afectado y siento algo extraño. Aunque sí llegan a recrear de cierta manera, no en la manera que es tradicional, la escena cuando es Corbin, cuando ella tiene que salvar la nave. Uh-huh. En los X-Men, ¿no? Es Corbin, ¿no? Sí, sí, sí. Richard Corbin, cuando están entrando y es el Fénix el que la salva. Cuando están en el Alcalá de Lake, sí, ¿no? Exactamente, uh-huh. Pero sí llegan a recrear esa escena, ¿no? Sí, de los estúpidos del cine en ese entonces no entendían cómo eran las películas de superhéroes y prendían la luz. Uh-huh. Y decían, no, espérate, güey, no pude ver al Fénix, güey. Como en la de... Como en el episodio 1, que te cortaban los créditos y no podías ver acción de Darth Vader. Así que, güey, es una respiración. Exacto, no lo tienes que cortar, estupidez, Vader. Híncate y pide perdón. En ese entonces, ¿no? Ya después vimos las demás películas y no, qué bueno que la cortaste, güey. Me hubieras ahorrado mucho tiempo. Pero bueno, es lo que yo no entiendo. Phoenix es una entidad cósmica. Aquí parece que te lo van a manejar como entidad cósmica desde chavita. Ajá. Por el tráiler, ya ves que viene en el coche y de repente hace que... Se enoja. Se hace berrinche la escuincla. Bien Millennial y boom. Se parece mucho a la idea que estaban manejando en la trilogía Singer. Por eso dices que realmente parece que se refritea su refrito, ¿no? Exactamente. Nada más le quita toda la basofia que le echa a perder. Lo que me pidió el estudio que agregara. Exactamente. Ahora, lo que me llama la atención es que ya tienen un... Porque nuevamente va a pedirle ayuda a Magneto, igual que en las Stand. Sí. Y lo que me agrada es que tiene el... ¿Cómo se llama? Ya tiene un Juggernaut chido, güey. ¿Mm? Qué lástima que ya no lo podemos usar porque ya no es la cura. Pero el de Deadpool está bien pimper, güey. Como le dice Deadpool, ah, yo siempre me quise ver reflejado en tu casco, como en las portadas de los cómics. ¿Cómo te explico que es mate el casco, güey? No lo estás viendo. Entonces, está muy, muy pimper el tráiler, honestamente. Los trajes se ven muy pimper. ¿Puede que sea la última película de Fox? De hecho, es la última película de Fox, ¿no? Aún no se sabe mucho de... No, les falta New Mutants todavía. Pero New Mutants dicen que se está en constante reshoot y reshoot y reshoot. Igual que esta. Nada más que al menos ya le dieron fecha de estreno a Dark Phoenix. No, pues según esto, lo que yo leí es que el cambio de calendario no fue por motivo de reedición, ni de efectos, ni de revisión, de nada. Es simplemente un movimiento por cuestión de taquilla para llegar mejor al mercado chino. Puede ser, pero también está... Y que movieron a Alita Battle Angel a llenar el espacio de X-Men, de Dark Phoenix. Bueno, de Phoenix. La protagonista de The Witch, que también sale en esta de Los Mil Minutos. Ajá. Se me olvidó ahorita su nombre. Ella dijo que parte de los reshoots estaban ayudando a hacer la película que nos habían prometido. Es como que ahí hay algo extraño. O sea, como lo acaba de declarar hace una o dos semanas. O sea, que nos iban a dar pura madre nuevamente con los New Mutants, ¿eh? Porque se veía como película de terror. No, esa es la idea. Esa era la idea. Y por eso también parte del cast era ella, que ya había estado en The Witch. Que es la de... No es la de Split, ¿verdad? Acá. Es la Split. Que es la sabrosita que luego es portada, ¿verdad? Que esta ocasión no va a ser portada. De hecho, ni siquiera Dark Phoenix es portada este mes. Esta semana, perdón. La portada la platicamos en el siguiente bloque. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. El único podcast políticamente incorrecto. Como seres estúpidos planean este maldito programa. Somos el 3/4 partes de los 5 que siempre somos del equipo de SEA. Vamos y venimos. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Estripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como el ser estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo tres de los cuatro miembros, que por lo regular somos cinco. Sí. Matemáticas cuánticas. Funcionan. No. Matemáticas cuénticas. Es correcto. Exacto. Es correcto. Pero bueno, rápidamente, en el primer bloque les estuvimos obviamente platicando acerca del lamentable deceso de Norm Breakfogle, padrino del equipo secuencial. Ajá. Básicamente el impulsor de todo esto que ustedes escuchan. Y uno de los mejores artistas de Batman de todos los tiempos. Así top de sencillo. Five. Así top five. Me preguntaban en la semana si yo en dónde lo pondría. Para mí, gusto personal, para mí es el número dos. Aparo siempre, ni siquiera Neil Adams. Para mí el orden es Aparo, Breakfogle, Neil Adams. Porque ya vi que Neil Adams cuando se entinta solo, nomás no, gracias. No, pero Neil Adams redefine completamente a Batman. Por partes, fíjate, lo podríamos discutir. No, por partes lo están redefiniendo Livermelio. Se los está dando por partes. Pero bueno, es para mí, José, obviamente José Luis García, un Dick Giordano. Sí, cada quien tiene aparte sus gustos personales. Pero lo que sí es muy importante es que él fue el que, para todos ustedes millennials, el que les dio a Robin. A su team. A Tim, sí, exactamente. Les dio a Tim. Sí, Drake. Porque de hecho ya Damian no es millennial. No, ya es generación Z. Ya es generación Z. Entonces, pero bueno, en el segundo bloque les estuvimos comentando acerca de lo que viene, que se ve muy pimper el tráiler de Dark Phoenix. Sí. Que de hecho es el título, ¿no? Dark Phoenix. Sí. Obviamente, entre las grandes noticias, para todos ustedes que puedan dormir tranquilos. Movieron a Gambit a 2020. Por si no podían. Lo que me llama la atención. ¿Otros dos años? Todavía no hay script, no hay guión. Todavía no hay director. Pero Channing Tatum sigue en el proyecto. Es que, ¿sabes qué? Estaba esperando a que ya agarre la madurez Channing Tatum y ya parezca Gambit así madurón, de 35 años. Mata las calmadas, mata Pú. No el Tony Gwynn Jump Street, güey. Exactamente. Ese güey nunca se vio Tony Gwynn Jump Street. Parecía de 50 años en la película, güey. Güey, no, pero bueno. No, ¿verdad? Es más, en la primera que sale Johnny Depp, se ve más joven Johnny Depp que Channing Tatum, güey. Es Johnny Depp, güey. Juanito Profundo, el inmortal, güey. No, pero ya se ve gastado, Juanito, ya se ve gastado, güey. Con divorcio en adelante. Oh, Juanito, sí, se ve que Mera le sacó más que solo las ganas y dinero, caray. Sí, sí, sí, le sacó hasta las agallas acá. Pero bueno. Sí le dejó muy succionado. Lo dejó bien Sparrow, güey. Sí. Ahora sí aparece Sparrow. O le gusta mucho el personaje, o ya se la compró. Puro Jack. Exactamente. Ar. Jack. Exacto, sí. Bueno, hay dos Capitán Jacks. Pero bueno, rápidamente, en el segundo bloque, ya les comentábamos, estábamos hablando entonces de Dark Phoenix, de todo lo que viene. Mi duda sigue siendo si va a ser una entidad cósmica que se forzó y ella nada más es telépata, telequinética. Mira, que no es lo mismo telepatía y telequinesis. Mira, ¿sabes qué? Por desgracia, puede ser que no lo manejen como entidad cósmica. Ahora, hay que ser sinceros, nadie sabía, leyendo Wonder, Dark Phoenix Saga. Tú leías los números y en los números cuando está en ¿cómo se llama? En el Hellfire Club. Ajá, cuando es de Black Queen y todo eso. Todo, hasta antes de salir de la Tierra, no sabías que era una entidad cósmica lo que la había poseído. No, yo estoy seguro que ni Claremont sabía. Te podría yo apostar que ni Claremont sabía, no, pero también te puedo apostar. ¿Van, sí? Barn no dudo que lo haya pensado, porque de hecho hay un, al final de el, estaba releyendo el Days of Future Past, la gran saga de dos números de Dark de Days of Future Past. Al final Louise Simonson era la editora original de esa serie, bueno, de todo el run de Claremont y Barn, ella es la editora. Y comentaba que no, es que era muy interesante, son personas muy opinionadas. Y al final, por eso mismo, decidieron terminar su relación de trabajo, terminando esta saga. Esta historia, no dice saga. No estás historia. Hablando de Gail y Ethan, ¿verdad? No. Okay. Gail mandó al carajo a Farson y a Ethan Van Cyber. Ethan Van Cyber le ardió la coliflor y dijo, ni, es porque Redneck y le fue peor, güey. Ajá. Ahora sí, con la cola entre las patas terminó Van Cyber. Pero la onda de todo esto es que ella dice, cada uno tenía una dirección muy bien definida de a dónde quería llevar a los X-Men. Ganó la de Claremont, por su plot, yo creo, ¿no? No dudaría yo que Barn haya sido el que no la quería entidad cósmica, y Claremont, por joder, dijo, pues la voy a hacer entidad cósmica. O, como estaban participando todavía, era así de que, pues bueno, a ver, y de ahí a ver a dónde me da. No vamos a hacer la cósmica, yo la quería así como que mutante clase alfa, que es como te la manejan en las películas, que nada más ella y Magneto son los únicos clase alfa que hay, ¿no? No. Xavier. Xavier es clase alfa. Es que se supone que... No, pero en las películas Cyclops, son cinco. Cyclops lo han manejado mucho tiempo. No, en las películas. Alpha. No, en las películas. Pero en las películas, en las películas. En nivel 5 Magneto y Javier, y ella es la única alfa. Uh-huh. Ah, sí, cierto, que es clase 5 y son alfa. En ese sí. En los cómics realmente son alfa varios, ¿no? Sobre todo casi todos los telépatas. Son alfa Bill, Big in Japan... No. Pues Alfa nada más recuerdo a Magneto, a Javier, a Jean, Cyclops y a X-Men. Nathan Charles Somers. Cable tiene que ser Alfa. No, por el Legacy Virus. Por el virus, tiene esta razón. Pero a ver. Por eso se hacía la distinción que eso era lo que Cable Alpha, hubiera sido. Alfa no es Es el robot de los Power Rangers, ¿no? Pero Alfa no tiene que ser parada. Héroes exclusivamente. Apocalypse es un Alfa. Apocalypse es Alfa. De hecho, debería ser el... De hecho, yo creo que Apocalypse, según esto, es el que está arriba de los Alpha. Es correcto, pero es bueno. Alpha Prime o una cosa así por el estilo, ¿no? Creo que también hay una... Ya sabes que así lo es. Lo que se acomoda en la semana, güey. Sí. Exactamente, pero otro que se ha manejado es Quentin Quire, que es Kid Omega. Uh-huh. También, acuérdate que deja los Alpha. Se metió otra categoría que también es la misma madre, pero con otra letra, que son los Omega. Pero los Omega son de destrucción, ¿no? Es correcto, carnalito. Pero son de un nivel tremendo. ¿Dónde está Sage? Como por ejemplo. Impresionante. Los Alfas son impresionantes y los Omega son tremendos, güey. Exactamente. Okay. Ambos son rinconeros. Sí. Pero Sage es mucho de los que maneja Claremont, quien la maneja como en todo Extreme X-Men. Cuando regresa toda esa saga, él pone de protagonista a uno de los X-Men que menos había explotado y que le gustaba mucho, que es Sage, Tessa. Y ella la maneja como una Omega, una arma de destrucción masiva, ¿no? Y entonces hay varios que han caído en esa categoría últimamente y es un desmadre. O sea, ya es como el factor de curación en que todos tienen. Y todos tienen adamantio. Mira, todos viven años. O sea, el metal más raro vive hartos años y long live the queen. Sí. Pero mira, Captain America, Nick Fury... Es que se te ocurra, todos tienen todos ya factor de no envejecimiento. Todos los del Weapon X, el proyecto Weapon X, todos tienen como que el Healing Factor, el Silver Fox, Maverick, ¿sí? Mamut. ¿Sí? Malditas drogas. Acuérdate que todo ese proyecto volvió a ser, lo renumeran. Y si me acuerdo bien, el número uno pues es Captain America, ¿no? Uh-huh. Como sí. Tal. Pero el negro, ¿no? No, es el cero. ¿Porque es negro y no vale? Así es. Okay. Yo lo hubiera hecho así. Yo, honestamente, güey. Pero así está hasta llegar a Phantom X. Fue la prueba en carbón. Sí, güey, sí. Es la Phantom copia de carbón, güey. Y luego está el que sigue, ¿no? Que es con el que concluye la saga, que es el enemigo de Phantom X en la saga que propone Morrison. Ay, sí, no, honestamente es no. Es Weapon 12, Weapon 13 y el Fof. Creo que llegan hasta el 15, si me acuerdo bien. Domino era también de eso, ¿no? El 23, que es el clon de Wolverine. Ya 99, no, güey. Te digo. Son el Super 86. 36, güey. ¡El zapatófono! En silencio. Güey, pero era Anne Hathaway al final, güey. Bueno, cualquiera de las 2.99. No tengo ningún problema con sin ninguna, pedo, güey. Vale, sin madre. Pedo, güey. Sí me volví agente del caos ahí, cabrón. ¿Cómo no? Sí hacemos un desmadre. Pero bueno, el punto de todo eso es que a mí poner a Jean Grey Phoenix como poder mutante natural está muy mamuco, güey. O sea, te paso el nivel alfa, sí, lo que quieras. O sea, onda Apocalypse, va. Que se ve bien, cabrón. Magneto en Apocalypse también dice, ay, güey, se tarda mucho en agarrar la onda a la banda, pero dices, güey, perdemos 20 minutos de película viéndolo acá poniendo un campo magnético. ¿Qué harías para meter la saga de Fénix Oscura en una sola película? ¿Ves? Al principio pones al pajarote en un accidente con la mamá, no, tiene que estar con el papá porque los papás son los que cargan el gen mutante. Uh-huh. Así lo dicen en la primera película, en la segunda. Maldito machismo, opresor. Somos los que no somos los que las cosas valgan la pena, güey. Pero bueno, menos ponemos la Y. Güey, lo dijimos, ¿no? En el momento que señorita España es transgénero, güey. Ajá, hasta para ser mujeres somos más chingones, ¿no? Así de rápido. Güey, saludos a todas las nenas, como diría yo. Todas las nenas, así como incluyéndolo a él. Pero bueno, pues sí, güey. Lo que es, pero bueno. El punto de todo esto es que a mí sí se me hace muy jalado porque le estás poniendo nivel Beyonder, güey. Hay que ser sinceros. Fénix, Fénix, la entidad. Como tal, sí tiene nivel Beyonder. Sí, sí, sí. Pero Jean Grey, Phoenix, ponerla así ahorita, de que es su poder mutante, es a lo que me refiero. O sea, que todo el efecto Phoenix es nativo, güey. Hay un problema. Tenemos 2 horas, 3 horas, si se mancha onda Snyder. Uh-huh. En Snyder Alone. En Uncut. Queremos el Snyder la versión Cut. Extendida. No, entonces, el Snyder Cut, no, que tú quieres la versión extendida y yo quiero el Snyder Cut, güey. Quiero el Damned. Maldición, está bien caro. Olvídate eso. Tenemos 2 horas y media, uh-huh, promedio para poner toda la historia. Meterte en ondas de explicar todo lo cósmico es muy difícil. Por eso te digo, nada más llega un desmadre. Por eso yo creo que doy descontado casi a los Shi'ar con todo el dolor. O sea, ¿para qué metes a toda la Guardia Imperial para que mates todo? Para que veas a la Legión en el cine Long Live the Legion. Porque se vería poca madre. Podría ser nada más Cassandra, pero ya digo no, esta... Yo sé, no, te digo qué va a pasar. Gladiator, güey. No, ahí les va qué va a pasar, honestamente. Yo creo, o sea, lo que veo. Sí, exactamente. Sí. Están apoyando. Exactamente. Pero ahí te va. Yo lo que creo es que directamente de que se vea la transformación, el oscurecimiento de Fénix, de Jean y como tal, lo que va a pasar es, puede ser que se le lleven el espacio, pero ipso facto, en lugar de entrar los Shi'ar, deben de entrar a la joya de M'Kahn. Y lo que sí te van a sacar son a los protectores de la joya. Con los cuales, ¿te acuerdas de Jarv? Sí, sí, sí. Que es el primer guardián. Uh-huh. El chaparrito. Sí, que es bonito, sí, ¡qué no, risa! Sí. Creo que es el Pog mala madre, ¿no? Peor, güey. Sí, es como Aluche, güey. Sí, es como Aluche del Tinieblas, güey. Pero en mala madre. Y en morado, si me acuerdo bien las cintas. Pero me acuerdo muy bien que el primer idiota que le pone la mano de... Y este pinche enano que es con Wolverine le pone la mano y lo manda a calacas, ¿no? Sí, literalmente. Que de ahí es donde se lo queman, le cambian el trajecito, ajá, ¿no? Luego viene el segundo guardián que no me acuerdo, que era algo metalizado tipo robot. Casi, uh-huh, como si fuera de los Metal Men. Sí. Y el tercero ya es más onda psíquico el asunto, ¿no? De hecho, totalmente psíquico. Totalmente psíquico. Yo creo que ahí, hacia allá se debe dirigir la película. Yo creo que eso es parte de Byrne. Aunque todavía no lo... Ahí es donde lo empieza a dibujar Byrne. Sí. Porque antes es Cockrum. Poquito antes. De hecho, los primeros números del Phoenix, de Phoenix Saga, no son Byrne, son Cockrum. Ajá. Entonces, yo creo que... Para mí se me hace que eso era onda... Claremont y la entidad, ahí sí ya podemos decir entonces que la entidad cósmica más musical es de Byrne, güey. Y yo creo que ahí debe de conducirse y seguramente vendrá el concepto de que la familia salva todo, que es como el árbol de la vida. Sí, el árbol. Construyen con los X. Esperemos que no lo hagan de forma tan... Bueno, se vio bonito. No en balde es una de las mejores sagas de la historia, ¿no? Pues sí, güey, pero porque sale de la Legión. Güey, pues sí, ¿qué más? No era tan simplista ponerlo, carnal. Dice que bien le rompí la madre a tu historia, güey. Qué rápido le rompí la madre. Sí, así de rápido. Pero bueno, te digo, entonces está eso. Y por otro lado, digo, yo sí esperaría que no lo hicieran. Bueno, no puede ser peor que las están. No puede ser peor. Hold my beer. Tengo esperanza que eso sea Gambit, güey. Eso espero que salga. Pero Gambit, como dices... Tú tienes esperanza de que salga. Mira, sí, y hablando de Gambit, bueno, ya dijimos que se fue para el 2020, ya bajo el banner de Disney. Sí. Ya empezaron a levantar porque pues, parece que va a ser una comedia romántica. Es Marvel, güey. Y es Gambit, o sea, y si le pones a Rogue, está poca madre. Está como los memes que hicieron de Capitán Marvel, que sale esta Rogue, así como que, capitancita, como si me la pongo, sí. Te voy a succionar. ¿Cuál es el nombre de la actriz? Anna Paquin. Es que también me voy más por True Blood, güey, ya ahorita que ya la ves completa, dices, no, sí, estaba re bien. Exactamente. Todo eso se tapaba, güey. Pero hay varias, hubo otras noticias, ¿no, carnalito? También, yo estoy feliz de la vida, claro que sí, como que no. Ramona Flowers is back in my life. Y sin sus excesos. Y sus excesos, mejor, güey. Ojalá, sí. No, ya. Fotografía bien. Sí, cómo no. Muy bien, güey. Salió ya el cast, anunciaron oficialmente el cast, o parte del cast. Parte, porque todavía no faltan. Son tres, ¿no? Oficial. No, van a ser cinco. Por eso, pero hay tres. Ya. Batgirl todavía no saben quién es. Estamos hablando de Birds of Prey. Sí. Batgirl todavía no saben quién es. No saben todavía siquiera si va a ser Oracle o Batgirl. Por el proyecto que traía Whedon de Batgirl, que ya no es Whedon. Que Whedon ya lo abandonó, ¿no? Supongo. ¿Eh? La que no habla, ¿no? No, esa la es hija de Cassandra. No, eso es Orphan. Debería ser Batgirl, que todavía no sabe, Bárbara Gordon, que todavía no sabe si va a ser Batgirl o va a ser Oracle, pero está Bárbara Gordon. Está Black Canary, obviamente, que son las dos originales, el verso pre-original. Está Huntress, que es como agregada, y va a estar Cassandra Cain, que es Orphan o Batgirl, como la quieran ver. Ahora sí que dependiendo de su continuidad y su temporalidad es el personaje. Ya se me va el nombre de la monita que casaron para Black Canary, pero es intrascendente. Porque lo importante... Y aparte es Black. No me importa. Se tomaron muy serio, sí. Y no me importa, porque las interesantes son Harley Quinn, que sigue siendo Margot Robbie, que está Mega Mami. Y es productora. Y es la del baro. Y es la que dice... Ajá, es la que aquí mis chicharrones truenan. Exactamente. Y la segunda, que me pareció un gran... Independientemente que la mujer me fascina, que está en la lista de mis futuros ex esposas, y es así como que de las primeras, es Mary Elizabeth Winstead. Winstead. El apellido es lo que se me va. Ramona Flowers, o porrista en 20,000 películas, una vixen, muy bien toda ella. Ella va a ser Huntress. Me parece el cast correcto para Huntress, para Elena Bertinelli. Para Black Canary, no. Pero, como bien decía el Wookiee, después de haber visto a cuatro Black Canaries en las series de CW, es así como que... Es un pelo más al gato, ¿no? Es un poco lo que le pasó a Ezra Miller. Después de ver a Grant Gustin. No es que no sea buen actor, pero el otro sí da más el tipo de Barrio Wally que... El traje tampoco le ayuda, güey. Sí. El traje no le ayuda, ni la actitud, porque sí está así como que muy pendejo. Volvemos a lo mismo, Snyder no es buen director. Jay Snyder, al no. La fotografía es genial. Y la actriz que va a encarnar, que es Dinah Lance, como tal, en esta encarnación, es Journey Smollett-Bell. Y también está casteado el monitor, que es un negro. Que no, pero eso es para The CW. Ah, sí, cierto. Es para el crossover. Sí, la Mónica. La Mónica es la negra la que quería ver el Don Visto, güey. Pero dijo, ¿dónde está la Mónica? Tú asómate. Sí, es la negra que quieres ver, Don Visto. Saludos. Que esto también es una noticia interesante, que ya se sabe que el crossover de este año de Arrowverse se llama Elseworlds. Que tiene sentido. Uh-huh. Tiene sentido, ¿por qué? Porque puedes poner a todo el Supergirlverse, que es Tierra 22. La puedes poner así como cosa independiente. Y... Batwoman la puedes mandar a otra tierra. Está tan jodido Legends que en la saga que es de Elseworlds no va a estar. Exactamente. Para que siendo que gran es, serie, que es más ad hoc para que tratar los Elseworlds. Ellos van a estar con la comunidad LGTBYWZ, güey, peleando contra unicornios, güey. Pelean contra Marvel, güey. Recordemos que la idea es que Batwoman se vuelva una serie. Sí. Entonces probablemente estemos despidiéndonos de Legends si les funciona Batwoman y darles espacio. Pero Batwoman ya tenemos casteado. Bueno, que ya va a salir en todo el crossover, sí. ¿No? Uh-huh. Ya. Sí. Por eso creo que no está Legends, porque más bien lo van a usar hasta como pilot para. Y en un rumor muy fuerte que vale la pena mencionar, Marvel también, al parecer, está concluyendo de cierta manera, y los personajes que ya no alcanza a desarrollar del después de la fase 4 de Avengers. O sea, ya, como ya, tal. Perdón, nada más antes que se me olvide. ¿Ya viste que el nuevo uniforme del Capitán América para Avengers 4? No lo he visto. Está bien, Pimper, güey. El único pinche es el primero, güey. Digo, el segundo, No, el primero. No, el de Avengers. No, el primero. El de la Segunda Guerra. No, está de huevo. ¿Cuál? ¿El donde sale bailando contra Hitler, güey? Claro. No. Ese es el original. Sí, claro. O sea, le duela al que le duela, ese es el original. Sí, sí, sí. Y recrean de una manera, yo insisto, súper genial. La portada. La portada es número uno. Es una genialidad, a mí me... Pero al que tú te refieres es el de Avengers. Exactamente, carnal. El primer traje de Avengers es altamente pinche. El que le, cuando se plancha, que diga, cuando se le hace la chaquetita a Coulson a... Bendito que es tan buen sastrecito, sí, valiente ese güey. Sí, sí, mira, me quedó bien la chamarra. Aquí la chambras. La chaquetita quedó bien. Ah, perdón, es el traje completo. Pero el casco fue lo que le falló. Sí, que era, tiene era el alemán. Casco de alemán. Sí. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Ay, bueno, tres puños de cuello y el corte alemán, sí, a huevo. Puede ser Urban Avant. Bueno, fuera de eso. No, fuera de que no. Marvel anuncia su intención de, al parecer, de los personajes que no ha desarrollado, y esto abre la posibilidad para varios que no tuvieran sus películas como tal. Onda, Scarlet Witch, Loki, que sería un hitazo Loki, yo creo, Y aparte tienen cómo manejarlo fregón, como lo han estado manejando en las series últimamente. Y va a ser Hiddleston, ¿no? Son los de la película. Y esto sí daría por lo que querían ver desde S.H.I.E.L.D. los fans de Marvel, ¿no? No nada más los de Marvel, hasta nosotros, güey, los de DC. Decir, güey, queremos ver superhéroes de verdad, no pendejadas esas, güey. Queremos ver a un Fury, por lo menos, que es el líder de S.H.I.E.L.D., güey. En ese entonces, Hail Hydra. Pero, dices, güey... Bueno, salió en el episodio... De la primera temporada, sí, ya la cancelaron, ¿verdad, güey? Salió en el 2 y en los dos últimos. No, ahora andan en el espacio, ¿por qué no sé? Porque van a ser Shield. Ah, porque no viste la serie pasada, estuvo muy buena, te lo dije, carnalito. No nos vas a convencer, carnal, no nos vas a convencer. No. Es como decir, güey, la última temporada de Gotham va a estar genial. No, no es cierto, güey, no va a estar buena. A lo mejor sí la veo. Porque es la última, güey. Exacto. Y son menos episodios. ¿Sale Jessica Lucas? Si sale Jessica Lucas, chance. No sé. Que es la hermana de Rafael. Ah, no lo he visto. Es no la no niña, he llegado ahí. Este sale en enero, febrero. Esa y la niña gato son las únicas dos razones por las que me animaría a medio ver. Sí, porque volvieron a cambiar a Ivy ya. ¿Ya la regresaron a niña otra vez? No, ahora no es otra. No. Pero debe estar más abritos cada vez, se supone, ¿no? Pues, no, pues ya maduró, güey. Te acuerdo que después de Mature es Ripe, güey. No. Tira sus hojas viejas y sale nuevas. Salen los frutos. No, pues ya está en Barandales, güey, está en Barcelona. Pero bueno, vamos a ver si no da limones. Ojo, regresando rápidamente nada más a lo de Birds of Prey. El guion es de Gail Simone, lo cual garantiza la historia. Va a ser una directora mujer. Parece que aquí sí van a hacer lo que intentaron hacer en Wonder Woman. Aquí sí. Que es todo mujer. Capitán Marvel no, porque es un codirector. Hay un güey, antes de que empiecen, hay un güey inmiscuido ahí. No te preocupes. Dígame, si jala y le va a poca madre, dirán que es de ella. Sí, es correcto. Y si te sale mal es del güey, ¿no? Che, Marvel, Libres, Chaqueteros, Tres Banderos, he dicho. Es algo así como los discípulos con Whedon. No, Snyder Forever, güey. Snyder Forever. El de las películas, porque el de los cómics ni cómo ayudarlo al güey. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Wuki. Heroes in Crisis está. Lo dijimos durante el programa. Parece que no pasa mucho, pero ahí sí más bien es como inició su run King en Batman. Uh-huh. Hay que darle el beneficio de la duda. Ya sabemos que es muy buen escritor, que te desarrolla historias personales muy interesantes. Solamente hay que aguantarle por... Yo creo que los dos primeros van a ser un poco lentos, pero a partir de ahí arranca y son solo 7 números. Okay. ¿Tu recomendación, carnal? Pues yo les voy a recomendar, si me acuerdo bien, es Aardvark, la editorial. Es una... Ahorita que estamos hablando de las maxiseries que no tienen numeración fija y que van aumentando, este sí les da lo que les garantiza. One Part Maxiseries, Crisis on Infinite Cerebi. Okay. Estamos hablando de Cerebus, como tal, la creación de Dave Sim, que se ha ido a hacer puros one-shots últimamente, que está Cerebus in Hell, como tal, es parte de todo el purgatorio que ha tenido. Y si se dan cuenta, ha salido desde 2017 varias versiones, tanto la de Batman como la de Action Comics, como la de Shield, Dark Knight Returns, y todas estas las tienen ya programadas, exactamente. Esta es la última, está bastante interesante. El dibujo, como siempre, es una chulada tipo Doré, como trabaja Dave Sim, y siempre es un placer leer algo indie. Que este sigue teniendo el sello indie que mantenía en los 90s. Vale la pena que le eche un ojo. Ok, y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar. Pues, así como que es que no hay, como no salió como que mucho. No, Bad Girl, se los vuelvo a recomendar. Está muy bien hecho, está muy bien armado, está muy bien justificado. Y ya acabamos de ver cómo le pegan un plomazo en el cráneo a Nightwing. Y que la persona más cercana a Nightwing es Bad Girl. ¡Spoiler! Es Batgirl, y de repente, ah, claro, mira, le acaban de meter un plomazo en la cabeza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, me voy a quitar la máscara, el casco, y me voy a poner un antifaz porque es lo más seguro que puede haber. No, es un traje prototipo el que está usando porque termina mal su última aventura. No, el villano, ojo, no se los voy a... ¿Última aventura lo dices con la mujer que estaba saliendo? No, con la de Nightwing. Es la última aventura que tuvo Batgirl. Sí, era el número 25. ¡Ah, no te salió, perro! Pero, sí. No, pero lo que está muy chido es que el villano no es el villano que ustedes creen. O sea, visualmente sí, pero tiene un twist al final muy, muy chido. Está muy bien armado. Honestamente, vale... Tiene como 6 meses que si hay un título que vale la pena es Batgirl. Los primeros no, porque está muy hipster, está así muy pedero, muy pedorro. Pero los últimos ya está retomando, de hecho ya está en Ciudad Gótica nuevamente. Tiene escenas muy, muy interesantes, muy fuertes, entre comillas, porque después de lo que les platiqué la semana pasada con respecto a Batgirl, regresa a vivir con James Gordon temporalmente. Pero pues el comisionado se le olvidó llevarse su silla de ruedas y la deja ahí en su recámara. Entonces ya está así como que dices, güey, está cañón. ¿Qué ibas a comentar? Lo más cagado de mi recomendación, el cerebro es lo más vaciado. Pone como tal en los créditos Dave Sim Leather, dibujante Gustav Doré, como les dije, y el entintador es Dante Alighieri. Cualquier baboso, sí. Pero bueno, entonces esa es mi recomendación. De esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de todo el equipo de SA, ya saben, el buen Buki, mi carnalito Zico, Dan Campos, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente ya saben que en el Titan Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo, el buen John Spirit. Tenemos en el Watchtower a nuestra... Exactamente. Pongan un APB, All Point Bullets. Si lo ven, llamen a 911, a Locatel. Si lo ven, nos avisan, por favor. Por favor, ahorita es honorario y no queremos que esté en reserva. Exactamente, pero bueno, un APB para John Spirit. Ya saben también que en el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Tenemos en el Hall of Justice, a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndez, Jorge López y Jaime Rosales. Y los Jorge López en la primera. Exactamente, pero bueno, de esa manera llegamos al final de este programa. Nos escuchan la semana que entra y en tus sabias palabras, carnal. Pues lávense las manitas. Exactamente, con agua y jabón. Séquense también. Vámonos, sí. Creeps and crooks, men in tights come after you, and still you're off the hook. For those who scare and terrorize, it's the dawn of a brand new day. You scum can simply call us the one and only birds of prey. Green Lantern has his special ring. Pretty strong, that little thing. Blue Beetle's deeds are really. Just suppose they finish last. Too bad sometimes he's just too fast. While all the boys can hold. when you're shooting straight. Hey! I'm just saying. Aquaman's always courageous. His little fish, less outrageous. Plastic Man can expand. Becomes funny. A girl's heart melt. He's always right there for the save. I'd like to see his secret cave. Well, Batman does things in his special way. He'd do it better with the birds of prey. Well, Batman always seems to save the day. No one does it better. No one does it better than the birds of prey. Still here? It's over. Go home. Go.